la acequia del río Darro. El agua que corre a los pies de la Alhambra, sabia de los altos montes por donde se acumulan las nieves blancas, tiene alma propia y en su corazón la eternidad tallada. Las acequias, fuentes y el río Darro cada día lo anuncian al llegar el alba. Desde su nacimiento en la fuente de los Porqueros, por encima del pueblo de Huétor hasta su desembocadura en el río Genil, el río Darro tuvo y tiene muchas acequias. Pequeños canales artificiales, la mayoría de tierra y construidos en tiempos antiguos, para llevar el agua a las huertas, casas y cuevas. Muchos de estos canales eran y son pequeños, de recorrido corto y de escaso caudal de agua. Otros eran y son largos, con mucha agua, como es el caso de la acequia real de la Alhambra o la de Aina del Mar. Bastantes de estas acequias regaban y siguen regando las tierras llanas en las riberas del río Darro. Otras alimentaban molinos de aceite y de harina y muchas servían para llenar aljibes, sustentar fuentes y regar jardines en las casas particulares y cármenes. Justo mismo donde nace este río, fuente de los Porqueros, su nacimiento, ya hay acequias. Dos muy grandes que por la derecha y por la izquierda llevan agua a molinos, olivares, tierras de cultivo, pequeñas viviendas y el pueblo mismo y más huertas. A su paso por el pueblo, al río le siguieron construyendo acequias. Ya por debajo del pueblo y hasta el paraje de Jesús del Valle, a un lado y otro, siguen saliendo canales. Uno de estos canales aún alimenta a una pequeña fábrica de luz. Más abajo se remansa la presa de la acequia real de la Alhambra y luego las tierras y cortijo de Jesús del Valle. Por este sitio, las acequias no solo regaban tierras, sino que alimentaban molinos de aceite y de harina y daba agua a viviendas, pilares y corrales de animales. Y desde este hermoso valle hasta Valparaíso, seguía y aún sigue saliéndole acequias a este corto pero fantástico cristalino río Darro. Hoy en día, desde Jesús del Valle para abajo, muchas de las acequias antes mencionadas están rotas o perdidas, pero por Valparaíso y hasta cerca del puente del Aljibillo, todavía hay una que tiene vida propia y es útil. Algunas personas aún conservan sus huertecillos por las riberas del Darro y, sobre todo, por Valparaíso y Fuente del Avellano. Por eso es justo aquí, por donde los parajes de la Fuente del Avellano, frente a la Abadía del Sacromonte y las laderas de las cuevas, por donde aún corre la acequia del Avellano. En tiempos antiguos a esta acequia se le conocía hasta con tres nombres diferentes. Acequia de Santa Ana, de Romaila y de los Ajares. Sale del río por encima de la abadía y, por el lado de la umbría del Generalife, desciende paralela al cauce elevándose poco a poco hasta por debajo del Rey Chico. En la misma umbría del Generalife y a media altura y parte alta, se encuentran las dos más grandes acequias que la han construido a este río. La acequia real de la Alhambra y la del Generalife. pero la pequeña acequia del Avellano tenía y tiene algo que no se da en ningún otro canal de este río. Fue construida esta acequia en tiempos muy lejanos, casi antes que la Alhambra y principalmente para regar huertecillos, también para regar jardines de cármenes y para que de ella cogieran agua algunos habitantes de los barrios por debajo de la Alhambra. Aún hoy en día sucede esto, pero en aquellos tiempos, para lo que más servía el agua de esta acequia era para dar vida a las tierras de los huertos que vengo diciendo. Por eso, siguiendo su trazado, a primeras horas del día y al caer las tardes, siempre se veían hombres que iban y venían con sus herramientas de labor a cuestas. Al encontrarse unos y otros, se saludaban y preguntaban: ¿qué? Tu huertecillo este año va a darte buena cosecha, más o menos como el año pasado. ¿Y el tuyo? Mis plantas están que dan gusto verlas. Con esta agua tan buena y fresca que a todas horas nos regala el río y este sol de primavera, mi huertecillo creo que me va a dar una muy buena cosecha. Pues hay que agradecerle al cielo que nos premie con este tesoro de río de tan abundante agua fresca y pura. Eso desde luego. Y también hay que agradecer la suerte de vivir en este lugar tan bueno y este barrio y ciudad tan mágica. Montañas, bosques y ríos hay en muchos lugares del mundo, pero como las maravillas que aquí tenemos, no existe en ninguna otra parte del planeta. Y al caer las tardes, en aquellos todavía frescos días de primavera, estos hombres se juntaban justo por debajo de lo que hoy es la fuente del Avellano y cerca de la acequia, encendían un fuego. Alrededor de sus llamas se sentaban y mientras contemplaban irse el sol, derramando sus últimos rayos sobre las torres de la Alhambra, charlaban. Se repartían entre ellos algunos frutos de los huertos y, mientras se calentaban y charlaban, gozaban del rumor del agua y del brillo de las estrellas en los cielos de Granada. Nadie le daba importancia a estas sencillas reuniones de aquellos hombres pobres. Pero aún hoy en día, cuando se recorre este trozo de acequia, el corazón se asusta y se alegra. Porque, junto al fuego, cerca de la clara acequia y no lejos de las tierras de sus huertecillos, ellos parecen haberse quedado para siempre, compartiendo las llamas de la lumbre, hablando de sus sencillas cosas y mirando a las estrellas. Por eso, esta acequia del Avellano y en este tramo concreto tiene alma propia y es muy diferente a todas las demás acequias del río Darro. A través del tiempo, ellos siguen vivos por aquí y como contemplando y gozando del agua que corre a los pies de la Alhambra.